Bueno, vas a tocar María Santa Patrona de los Besos Negados, hermoso huipillo Vázquez, la Virgen te creyente, tus inocentes victimados. ¿Cómo se llama esta canción? Besos en la oscuridad y se nubla la vista, María. Porque duele recordar los besos negados, María. Nunca más regresará. Sentir en los labios el frío de otros labios que no verás. Es María quien pera. Ella ya se...